Hora 14, Radio Joda, la sintonía de la SER. ¿Qué tal están, señores y señores? Sean bienvenidos. Tiempo de actualidad, hora 14, la sintonía de la cadena SER. Hoy es Lunes Santo, estamos en plenas celebraciones de Semana Santa, que conformarán pues una parte de nuestro tiempo informativo. También vamos a ocuparnos en este espacio de noticias de una comparecencia entre los medios de los responsables de Izquierda Unida en la ciudad, concretamente su coordinadora local, Juana Cazorla, que hablaba pues sobre los asuntos del último pleno de la Corporación Municipal y sobre todo de la situación del grupo municipal con la marcha de alguno de los concejales de este grupo incorporados a la CUT, que abandonaba la disciplina de Izquierda Unida. Y la coordinadora local, Juana Cazorla, insiste, tres son los concejales en este momento del grupo municipal de Izquierda Unida. Le parecían además incomprensibles algunas actitudes, incluso tratando de mantener la representación de Izquierda Unida cuando, al estar bajo la disciplina de esta nueva formación, pues no forman parte de Izquierda Unida. En cualquier caso, vamos a escuchar las palabras de Juana Cazorla, vamos a escuchar también algunos datos de esa cuestión de Semana Santa, concretamente con los estrenos, la primera vez en la historia que recorre las calles de la ciudad, la Borriquilla, que ha estrenado este grupo parroquial pues imagen y desfile procesional con los niños asumiendo protagonismo y sobre todo con la cuestión meteorológica, vía libre en la previsión para las celebraciones de Semana Santa, cielos soleados, temperaturas elevadas, en este momento 24 grados centígrados, los como temperatura ambiente tenemos en el centro de la ciudad, y vamos a conocer la previsión para el día de hoy, la jornada de mañana, decimos, vía libre para todas las celebraciones de Semana Santa de la ciudad. Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrá el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Tan solo encontraríamos algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas hoy no cambian demasiado, siguen bastante altas, en torno a los 25 grados en la capital, 30 en Andújar, 26 en Linares, 24 en Villacarrillo y 23 en Úbeda y en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del norte. Mañana martes se mantendrá el cielo despejado en toda la provincia y las temperaturas subirán algún grado más. Esperamos mañana 28 grados en la capital, Andújar y Linares, 25 en Úbeda y en Villacarrillo y 24 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Hora 14 Jódar con Javier López. Dos de la tarde y 18 minutos, página política para el arranque de este tiempo de noticias, con información relevante. El Círculo Podemos de Jódar informa que tras la celebración de Asamblea Ciudadana el jueves 26 de marzo se ha llegado a la decisión, mediante votación y consenso de los participantes, que el Círculo Podemos de Jódar va a apoyar la candidatura de Ganemos Jódar de cara a las elecciones municipales. Y muy probablemente esta la encabezará Antonio Sánchez Herrera. Ha emitido un comunicado el Círculo Podemos en el que se comunica esa circunstancia y también que se cree que las formas de Ganemos se adecúan a nuestros códigos éticos, políticos y democráticos. La nota del Círculo Podemos, ese comunicado de prensa, no recoge quién encabeza esa candidatura, pero esta redacción tiene noticia que con práctica seguridad va a ser Antonio Sánchez Herrera quien encabece esa candidatura de Ganemos Jódar de cara a las elecciones municipales. Al menos eso se hablaba en esa celebración de esa Asamblea Ciudadana el jueves 26 de marzo. En cualquier caso, por confirmar, cuando esto sea definitivo, cuando se den los pasos adecuados y se inscriba esa candidatura Ganemos Jódar, que cuenta ya con el apoyo de esa Asamblea Ciudadana del pasado jueves 26 de marzo del Círculo Podemos de Jódar. Vamos también en página política a recoger testimonios del encuentro con los medios de Izquierda Unida. Su coordinadora local, Juana Cazorla, que hablaba sobre los contenidos de la última sesión plenaria, quería hacer algunas consideraciones sobre lo sucedido en la misma. Vamos a ocuparnos de alguna de ellas, pero también a preguntas de esta redacción nos hablaba de la situación actual del grupo de concejales del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jódar, con la situación de división interna, y hablaba de que a día de hoy, en este momento, son solo tres los concejales del grupo municipal. En cualquier caso, las palabras de Juana Cazorla. En primer lugar, vamos a dejar claro que desde Izquierda Unida no se ha expulsado a nadie, no se ha echado a nadie se ha excluido, simplemente que hay excompañeros que han decidido dejar Izquierda Unida. Es decir, Izquierda Unida, el lunes... ¿Ellos se han dado la demanda de Izquierda Unida? Sí, realmente ellos hacen como un par de meses decidieron irse a la CUP, pero en el momento que la CUP decide salirse de Izquierda Unida, ellos deciden salirse y nosotros por coherencia esperábamos, porque sabes que las actas de concejales son a título personal y son ellos los que tienen que decidir. Yo creo que por, nada más que, digamos que por dignidad, no pueden ir porque ellos no pueden representar a Izquierda Unida, lógicamente. Ellos ya no están en Izquierda Unida, ya no son miembros de Izquierda Unida, no pertenecen al grupo de Izquierda Unida y que, por lo tanto, ellos no tienen en ningún momento ya legitimidad para hablar de Izquierda Unida, excepto pues la compañera Maricruz y la que está hablando en este momento. Por lo tanto, ahora mismo, en la actualidad, Izquierda Unida tiene tres concejales. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo que sí que fueran al pleno y que optaran hablando, incluso cogiendo la portavocía de Izquierda Unida. Por eso en este momento hoy ya estaban fuera. Por supuesto, ya estaban fuera. Ellos no tenían que haber hecho ese tipo de... Pero en fin... Así están las cosas en el seno del grupo municipal de Izquierda Unida. La propia Juana Cazorla insistía, tres concejales únicamente, falta de legitimidad. Se refería veladamente a la última intervención como portavoz de Izquierda Unida de José Luis Angulo, el que fuera alcalde, incorporado en la CUT y en el ámbito de ese nuevo círculo Podemos, que ya decíamos, ha anunciado, presentará, apoyará la candidatura de Ganemos. Jódar, en cualquier caso, una conferencia de prensa, un encuentro con los medios que tenía como eje la valoración del pleno celebrado a las primeras horas de la mañana del viernes, concretamente uno de los capítulos, la aprobación del inventario de bienes que integran el patrimonio municipal del suelo y sobre el destino de estos bienes. Porque sabéis que siempre se ha dicho por parte de Izquierda Unida que la gestión que ha hecho Izquierda Unida en ese ayuntamiento durante 16 años, con su más y sus menos, pero sí que es cierto que había dejado una cantidad, tanto en líquido como en activos, como en no activos, de una cantidad importantísima de bienes con un valor altísimo y que, por lo tanto, el ayuntamiento de Jódar no estaba, ni muchísimo menos, arruinado o como él pretendía siempre dejar que la pésima gestión que había hecho Izquierda Unida en ese ayuntamiento. Precisamente hoy llevábamos un censo de la valoración de los terrenos, en terreno, de cerca de 2 millones de euros. Es decir, el ayuntamiento de Jódar, gobernado por Izquierda Unida, dejó un patrimonio en suelo público, de cerca de 2 millones de euros. Las palabras de la coordinadora local de Izquierda Unida, que ponía en valor la gestión de Izquierda Unida, decía que se ha visto reflejada en ese inventario de bienes valorados en 2 millones de euros, decía, y a los que pretende ser de destino inmediato para resolver carencias en el municipio. También le preguntábamos, a preguntas de esta casa, a la responsable de Izquierda Unida, una valoración sobre las situaciones reiteradas, situaciones de expulsiones, de plenos broncos que se viven en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Como habíamos hecho también, y vamos a tener oportunidad de escuchar a ambos, le preguntamos esa misma cuestión al alcalde, a José Luis Hidalgo. Palabras en una primera instancia, Juana Cazorla, también José Luis Hidalgo. Además, yo personalmente, como mujer, ya me siento agredida. Y me siento agredida porque no entiendo cómo es posible, si es que porque soy mujer, se atreve, sin ningún tipo de escrúpulo, a coger y echarme a la calle con la policía incluso, y si sigo, digamos, interrumpiendo, porque no vamos a consentir ni una mentira más en el